quiere cantar. Tiene penas escondidas que no las puede ocultar. Muchachos, yo tengo un tango nacido en el arrabal. Sin pretensión de opereta, un tango para bailar. Mi tango tiene muchachos, la dulzura de un recuerdo y el fracaso de un amor. Mi tango tiene amarguras y un puñado de ternuras. Mi tango tiene dolor. Hoy que estoy tan triste y desolado, hoy que nada, nada me ha quedado, quiero buscar el olvido, pero mi tango ha nacido, que ya no puedo olvidar. Quiero buscar el olvido, pero mi tango es sentido, que ya no puedo olvidar. Muchacho, yo tengo un tango, ¿quién me lo quiere? ¿Cantar?